Sí. Yo. Ah. Sí. Con el permiso de los muchachones. Dice así. Yo. Hoy, rimando a mí nadie me para. Voy pa' Rivetti, saco guara. Ya vestí que esto iba a ser así antes que pasara. Déjate de agua que ya enjuágate la cara. Luces, cámaras y acción. Prepara el colchón, que hasta el árbitro va a coger y pon. Ves, nunca miento, ves, nunca miento. Pues que tú no ves lo que estoy haciendo con la palabra, las vocales y las frases. Saque primo, ritmo, primo, observa cómo se hace. Toma asiento, chamacón, y échate con guardo de cojona nuevamente el micrófono. Sí, escúchame. Vamos allá, empieza así. WhatsApp, llegué yo que volá, este trae pa' descargarte pa' atrás. Niñitos no se quequen ya, cuéstense ya, no hagan que de nuevo se ponga bravo papá. Tú me muerdes, yo soy adicto chidala, siempre voy poniendo en alto el nombre del rap. Vamos ya, quitando el disfraz. Tú fuma fuerte o fuma suave, que es lo que tú fuá. Mamá, jamás me arrastro como un majá. Cubre afuera que este así se va. Dirigente que no miente, nos hablan de honestidad. Y por detrás roban más que Alibaba. Tú verás que el descaro se acabará. Ya padecerá un poco más la felicidad. Que se codan los que coden, que se pudra quien no da. Ya. No queremos más, ya. A mí la juventud se me va. Dando carne, quemando en gel, haciendo que la honestidad, ¿dónde está? No está, se fue, no queda ni su ausencia, ¿verdad? Terminé con la A, ahora voy pa' la E. Si te des, me enteré que de mí hablaste otra vez. Ya llegué a recogerse, everybody, que vengo más pesado que la directora de un pre. Aunque no me crea, siendo rap moriré. Y el puño por lo mío levantaré. Nunca es tarde, igual que Cade, yo lo maté. Pero con la diferencia que después lo que enterré. No te hagas el MC, que en esto usted es más malo que la dictadura de Pinochet, hermano. Vamos, ya no hable más, hoy lo voy a hacer, fricache, yo che. Que algún día viajaré y que para mí yo no de quien te cantaré. Permíteme que te explique un momentico, que yo no sé si volveré, yo sí sé que volveré, no pararé. Igual en la victoria tengo fe, yo soy quien soy, sin ayuda del ICRT. Con el apoyo de mi pueblo, de mi talento y mi pie, llegué sin palanca, a nadie se la mamé. Llámate con la E, voy pa' arriba la I. A pesar de los trastazos sigo estando ahí, demostrando que para hacer de esto nací y que prefiero matarme que ser del DTI. Tú me conoces a mí, yo canto con el beat y ando con C, pero borracho por ahí. De sé quién soy, yo vivo orgulloso y feliz, aunque no me dejen cantar en mi país. Soy MC, sí, tú sabes lo que es ser un MC, no. Entonces pa' qué pinga tú me dices que sí. Puedes bobo, pues los pliegues te hacen de ripa. Trate de rapero hacer un maniquí. Salud y money, pa' la tía que vende maní. Y pa' mi pura una lavadora y un TV. Pa' los míos amor, alcohol, fiesta, rap y cachí. Y pa' mí, más background pa' seguir rimando así. Hey ya, voy pa' Rivela O, pa' que no vayas a pensar que se me olvidó. Puede, loco, esto ahora sí se cogió. Porque hago otra vez que el micro cogió y a todo, como cable loco, neto funcionó. Porque habló, corazón le llegó. Porque habló lo que nadie antes que habló. Y porque sin miedo al pecado se enfrentó, resultó. La mente de la gente cambió gracias a nuestra constancia y a Kid Hop. Que por cierto, mi grito un giro inmenso dio el día que sin avisar él se apareció. No den agua, no. Hoy me llevo el dominó, el que no apostó por mí, este se embarcó el potaje. Afuera la otra noche dejó y adiós mundo cruel, a perderse el hecho. Si hace falta que en el TV pongan un spot en el cual salga sin pito hablando mal del pop, que le corten la mano policía que golpeó a una niña porque solo hablar intentó. Sin televisión ni radio sigo aquí tarru, haciendo por mi pueblo todo lo que no has hecho tú. Si quieres saber de los cardianos y de su magnitud, sal y pregúntaselo a la juventud. Llega muy saca el bayú, permisito, que esto inca más que marabú, betibú. El cucú te lo vamos a hacer fufu, así, que con descuido como el avestruz. Hey you, saca el quinqué que se fue la luz. Aquí se sigue haciendo pista con el Fruity Loop. Brandu, quítate que esto es rap con kung fu. Flow a la vea lo que hay en el menú. Que tú no eres Tom Cruise, que se metan por donde me colecte el club. Que yo no dependo de eso ni de 20 cook. Baja coger lírica hasta por Bluetooth, ya soltar por la boca más que puma que un bru o que un chan. Un niño duerme a rurú y no se haga más que usted con carecú. Aleluya, ya pa' esto tengo actitud. Esto es pa' que todos ustedes me cacú. Len, ven, men, ten paciencia, balú. Y pincha que te veo más cachantado que un vacú. Mira, esto es peor que un pisotón de mamú. Josu, al rap yo le di un nuevo look. Atiende, oye tú, en esto yo soy un pingú. A-E-I-O-U.